You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, arranca una nueva edición de Barrio Canino. Hoy, programa número 37. Y como siempre, los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, aquí dando la turra en la sobremesa del viernes. Para nosotros, sobremesa, para vosotros, siesta. Os saludamos desde la emisión online de Agora Sol Radio, emisora autogestionada y asamblearia que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Dentro de un par de semanas cumplimos un año esta emisora. Saludamos también a la peña del canal 33, que estáis al otro lado de la tele, viéndonos por la TDT local madrileña, cómodamente tumbados en el sofá, bribones, qué envidia que nos dais. Aquí arranca Barrio Canino, 100% carne de perro. ¿Qué sería de este programa si no tuviéramos las voces que tenemos siempre? Aquí a mi izquierda, ganando posiciones cada vez más cerca, el nunca suficientemente reverenciado profesor M. Buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez más cerca de ti y empiezas a ver a qué huele la gloria del perro. Hoy es un programa en el que van a pasar varias voces por aquí que además son poco o nada habituales en este programa, al margen de los invitados que siempre traemos, por supuesto. Amigo Gerard, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estamos aquí cedidos hasta final de temporada. A Gerard le conoceréis de otros programas de esta misma emisora. Soul Kitchen, La Persiana... Yo no sé cuántos me dejo, porque tú es que... No, ya está, ya está. Pero que hoy me quedo aquí hasta las 11 de la noche, por lo menos, ¿eh? Pero no te vamos a pagar más, ¿eh? No, ya me cojo yo luego la prima. De riesgo. Y saludamos también al primer invitado canino que va a pasar esta tarde por los micrófonos de este programa. Él es Nacho Murgui. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Nacho es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la FRAM. Y bueno, y también cantante de Desechos, ya que estábamos escuchando música de Hechos contra el Decoro ahora, pues ya también lo decimos. Vamos a hablar con Nacho, pues un poco de las asociaciones de vecinos y de las asambleas populares, ¿no? De esa doble realidad de participación vecinal que ha confluido estos meses en los barrios y que en muchos casos ha propiciado sinergias muy interesantes de participación vecinal. Y que, bueno, pues Nacho es una persona muy experta, esto lo digo yo, Nacho, por ti. Es una persona muy experta en el movimiento vecinal y los movimientos sociales aquí en Madrid. Y, bueno, pues nos puede retratar esa realidad muy del lado de las asociaciones de vecinos, seguramente, pero también desde el otro lado de las asambleas. Así que hoy juegan los dos campos, te dejamos meter gol donde quieras. Y yo creo que va a ser una interesante charla hoy con Nacho Murgui aquí en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de agorasolradio.org. Nos podéis ver en la televisión, en el canal 33, en la TDT local madrileña. Estamos en el Twitter directamente si queréis participar en las cuentas Barrio Canino y Agora Sol Radio ahora mismo. Y permanentemente en nuestro blog Canino, en barriocanino.blogspot.com, donde están todos los programas para descargar y también casi ya 40 vídeos de lo que ocurre dentro de estas cuatro paredes. Antes era secreto, pero desde que está Canal 33 ya los vídeos tienen menos secreto. Pero bueno, ahí hay colgados varios resúmenes de entrevistas y otras cosas buenas y malas que ocurren en este programa. Buenas todas las de todas menos la de la semana pasada. Y malas la de la semana pasada. Ahí está, lo podéis ver. barriocanino.blogspot.com. Bueno, y antes de nada, un tema canino, ¿no? Ya que estamos en Barrio Canino, vamos a oír un tema de Pink Floyd que se llama Seamus, que, bueno, tras la salida en 1969 de Syd Barrett el Loco, Pink Floyd mutaron por primera vez, dejando atrás el lado más alucinado del rock psicodélico para comenzar a adentrarse poco a poco en lo que acabaría siendo el máximo exponente del rock sinfónico, también conocido como Tostonazo. Sí, crearon maravillas como Wish You Were Here, The Wall o The Dark Side of the Moon, pero la sensación de frescura y riesgo se fue con Syd Barrett y el LSD a causa de la madre de Barrett, que es donde se refugió hasta su muerte en 2006. De la época inmediatamente posterior a la salida de Syd, cuando aún todas las influencias originales que dieron lugar a un tan pequeño grupo seguían ahí, extraemos este Seamus, nombre del can al que podéis oír cantar sobre el blues que David Gilmour compuso para él. También podéis oír a Seamus en el single The Universal de los Small Faces, ya que era el perro de Steve Marriott, legendario guitarrista del grupo británico. Así que vamos con ello, Pink Floyd, Seamus. Seamus, my house outside. Well, the sun sinks slowly. My old hound dog sat right down and cried. Ahí estaba esta canción de Pink Floyd que os presentaba el profesor M, una recomendación directamente de nuestro pastor alemán, el doctor Harry. Y bueno, pues empezamos esta entrevista que os anunciábamos antes de la canción con Nacho Murgui. Como decíamos, él es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la FRAM. Y bueno, la primera pregunta un poco es obligada, ¿no? Cuéntanos un poco qué es la FRAM y a qué asociaciones integra. Bueno, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid es, como su propio nombre indica, ¿no? una organización que, bueno, agrupa a las asociaciones vecinales de la Comunidad de Madrid. Digamos, su ámbito de actuación es toda la Comunidad de Madrid. Ahora somos unas 260 asociaciones vecinales. La mayor parte de ellas están en el municipio de Madrid, unas aproximadamente 150 están en el municipio de Madrid, y el resto corresponderían al, al resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues son asociaciones que surgieron, bueno, el movimiento vecinal, digamos, no todas las asociaciones, pero como, como movimiento surgió a finales de los años 60, pues un poco al calor de la ley de asociaciones que había en aquella época, que permitía que la gente se agrupara en una cosa que se llamaban asociaciones de cabeza de familia, casi nada. Y entonces ahí se refugió todo el mundo que quería hacer algo. Y entonces, pues, en torno a esas asociaciones, aunque algunas empezaron a funcionar en la clandestinidad, sin, sin acogerse a aquella normativa, pues se agrupó pues toda la gente que quería, desde comunistas, socialistas, anarquistas, iglesia de base, gente con inquietudes, etcétera, que quería cambiar las cosas, y empezaron a, en torno a las reivindicaciones muy particulares de los barrios, a articular un movimiento de democracia directa, de participación ciudadana, de reivindicación, que iba desde pedir que asfaltaran la calle hasta pedir la amnistía y las libertades políticas. Entendemos que en este tiempo, bueno, ha habido muchos procesos buenos, malos y muchas etapas. Cuéntanos un poco en qué estado se encontraba la FRANC cuando tú llegaste, porque sí que nos hemos leído por ahí que el anterior presidente fue denunciado y hubo un escándalo al respecto, ¿o estamos equivocados? No. En la Federación no. Vamos, que yo sepa, y estaba ahí, o sea, quiero decir que no es que llegara que me cayera de un quinto ahí de repente la Federación, sino que estaba ahí, y no hubo ningún escándalo de ese tipo, vamos, no me consta, no sé si... ¿Quién ha añadido hasta el guión, Paco? Es que no lo... No... Ha sido nuestro pastor alemán, ¿no? Vamos a echárselo a él. No lo sé, yo lo he visto ahora aquí. No, bueno, lo que es verdad que ha llovido mucho desde entonces, desde no tanto como hubiera tenido que llover, pero sí bastante. Y bueno, y es verdad que el movimiento vecinal, pues ahora hace 40 años, llevamos diciendo que hace 40 años, 5 años así, sí. Como en los comienzos, a veces los inicios de estas cosas son difíciles de precisar, ¿no? Pero bueno, sí, aproximadamente 40 años de historia, pues imaginaros que en el contexto en el que surge el movimiento vecinal no tiene mucho que ver con el que hay ahora, ¿no? Claro. Quizá está empezando a tener que ver bastante últimamente, ¿no? Sí, porque lo que estabas comentando de los inicios, a mí me suena. Claro, con eso de que ha dicho el presidente del gobierno de seré franco con ustedes, parece que se lo está tomando muy a pecho, ¿no? Lo de seré franco con ustedes. Y estamos reviviendo, parece, épocas que parecían ya enterradas en el inodoro de la historia. En el Valle de los Caídos. Parecían enterradas en el Valle de los Caídos, pero no. Y ahora mismo, ¿cuál es la función de la FRANC ahora mismo? ¿A qué os dedicáis? La Federación hace funciones de dirección y de coordinación del movimiento vecinal. Es decir, es un espacio donde se encuentran todas las asociaciones vecinales, o la inmensa mayoría de las asociaciones vecinales que hay en la Comunidad de Madrid, y es un espacio donde, bueno, pues se van señalando algunas líneas políticas que debe seguir, o que creemos que debe seguir, el movimiento vecinal. Hay que decir también que el movimiento vecinal adolece y en parte se enorgullece también de cierto panchovillismo, lo decimos así, es decir, que practicamos ese centralismo democrático de nuevo tipo, según el cual cada uno hace lo que le da la gana, es decir, que las posibilidades de dirección efectiva desde una organización hacia tal, pues son o sea, que tú puedes estar más un... muy limitadas, es decir, que no es una organización estrictamente piramidal desde la que los órganos de dirección digan a las asociaciones lo que tienen que hacer y estas lo hagan, al contrario. O sea, es como Ban Ki-moon en la ONU. No exactamente, digamos que tendría más que ver con determinadas dinámicas asamblearias, descentralizadas, etcétera, quizá que vienen de tiempo atrás, pero bueno, que el poder de dirección que tienes es muy limitado. No obstante, sí que hay líneas generales que se marcan, que se discuten y que bueno, pues mal que bien vamos desarrollando. ¿Pero en qué momento se encuentra? ¿Lo notas activo? Porque es un movimiento que en un inicio, yo recuerdo como chico de barrio, tenía una potencia importante. De hecho, siempre íbamos a la asociación para clases, para cambio de cómic, se montaban pequeños centros culturales y era algo muy presente en la vida cotidiana del barrio. Y poco a poco, hacia finales de los 80 y ya en los 90, es algo que se fue relajando, diluyendo... ¿Ahora mismo lo notas fuerte? ¿Crees que ha habido un repunte? ¿Crees que hay más actividad o no? Durante unos años es cierto que se ha producido una especie de... Bueno, pues hubo una especie de parón, hubo, ¿no?, pues cierto retroceso, pero se mantuvo como núcleos de resistencia en los barrios, que lo que sí hacían es que mientras en un barrio no había ningún problema, entre comillas, lo de no había ningún problema, pero ningún problema calaba en lo colectivo, en lo común, así de una manera significativa, la asociación de vecinos parecía inexistente, pero en el momento en que surgía algún conflicto, sí, la población, los vecinos volvían a acudir a la asociación de vecinos, y entonces se activaba ese mecanismo del movimiento vecinal. Y sí que se ha mantenido un nivel de actividad importante. Otra cosa es que haya tenido reflejo en los medios de comunicación, etcétera. También es cierto que ha decaído con respecto a lo que había en los años 80. En este momento se mantienen presencia del movimiento vecinal en casi la totalidad del territorio de la Comunidad de Madrid, pero también de todo el Estado. Se mantiene presencia en algunos de los principales conflictos y es cierto que a medida que el clima social ha ido siendo más favorable hacia la movilización social, hacia salir a la calle, hacia muchos de los postulados que históricamente se han defendido del movimiento vecinal, como articular nuevas formas de democracia más radicales, más profundas, más, digamos, de la mano de las necesidades de la ciudadanía, pues sí que se ha visto ahora cierto impulso, ¿no? Hay un motivo que nos ha animado especialmente a traerte hoy a los micros, y es que durante este último año especialmente ha surgido otro actor, por llamarlo de alguna manera, importante en la vertebración de la vida en los barrios y los pueblos de Madrid, ¿no? Que son las asambleas populares. El trabajo de estas asambleas, entiendo que en muchos casos ha servido para impulsar el trabajo de los vecinos, ¿no? En ese vaivén de activación y desactivación de las asociaciones de vecinos, entiendo que ha servido en la mayor parte de los casos para reimpulsarlo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta entrada de repente de las asociaciones de las asambleas en los barrios y pueblos? Pues es como de que después de años y años de impresión de soledad absoluta, de repente ves que tus vecinos y vecinas efectivamente se organizan, salen a la calle, te quitan la excusa de que es que la gente no se mueve. No, la gente se mueve. Entonces, ahora que la gente se mueve, ya no puedes decir, bueno, yo es que ya no. Sí, es que la gente no se mueve. Es que no. Te han quitado. Han cambiado las cosas y ahora la gente se mueve. Y bueno, pues puede haber diversas reacciones por parte de los que ya estábamos ahí, de alguna manera, en ese escenario, ¿no? Hay gente que se lo puede tomar desde un punto de vista patrimonialista, ¿no? Decir, bueno, ahora que vienen estos aquí a, ¿no? Si nosotros llevamos aquí toda la vida. Y hay gente que es un poco, yo creo, lo que ha pasado en realidad, en fuera de lo anecdótico, que es que, oye, menos mal que ya no estamos solos, menos mal que la gente está reaccionando y en este nuevo clima, en este nuevo contexto, es donde nosotros también tenemos que aprender. La gente que estábamos ahí ya organizados, haciendo cosas, etcétera, tenemos que aprender de por qué el personal se ha organizado fuera de lo que había, porque también podían haber llegado tal, pero había algo que igual fallaba, ¿no? Y que no éramos capaces de. Y eso es una crítica que está implícita en eso y de la que hay que aprender. Y yo creo que es muy positiva porque, oye, después de tantos años, pues está bien, ¿no? Que alguien salga y te haga mirarte un poco en un espejo y plantearte cosas. Pero dentro de eso, yo creo que ha sido enormemente positivo. Es decir, que el impulso que ha dado a todas las luchas que habían, aparte de las que ha impulsado nuevas, el impulso que ha dado a todos los planteamientos que había sobre la mesa, a todos los conflictos que había sobre la mesa, este nuevo clima, este nuevo contexto, esta situación que genera lo que llamamos el 15M, pues es fundamental. Y yo creo que no se puede hablar de ningún conflicto social en este momento sin hacer referencia a este nuevo marco, ¿no? De todas formas, da un poco la sensación de que el 15M, con su aparición, de la misma manera que estaba o ha estado retratando durante todo este año, pues las vergüenzas, entre comillas, de los partidos políticos, en los déficits que no estaban cumpliendo, ¿no? Tratando de subsanarlos desde una institución no reglada, como es una asamblea, como es en grupos de trabajo. También lo ha hecho con los sindicatos, también lo ha hecho con muchas más instituciones. En cierta medida, cuando las asambleas han llegado a los barrios, aunque sea una reflexión mínima, en las asociaciones de vecinos tiene que haber habido, porque llevaban años, es verdad, convocando para movilizaciones, para debates ciudadanos, para actividades incluso culturales, incluso de fomento, y teniendo un éxito medio bajo, y de repente ha surgido una fuerza espontánea y las plazas se llenan de gente los domingos. Quiero decir, una reflexión mínima tiene que estar habiendo. Es justo lo que acabo de decir, sí. Que precisamente esa crítica implícita que hay en el que la ciudadanía, o sea, que tú estabas convocando, no has dejado de hacer ese trabajo, pero de repente la ciudadanía sale y sale por otros canales, hay una crítica implícita en ese gesto. Y eso es lo que ha hecho, pues ha suscitado debates y ha suscitado reflexiones que, bajo mi punto de vista, han sido muy interesantes y precisamente han hecho posible, han estimulado que se dé cierta renovación que era necesaria en muchos de los actores civiles organizados que estaban tratando de promover esa movilización. Yo creo que era lo que hacía falta. Es decir, que si no, muchas veces que esa reflexión salga desde dentro sin que ocurra nada alrededor, es muy complicado. Incluso es muy forzado. Depende mucho del voluntarismo, ¿no? De la gente que pueda estar ahí más o menos viéndolo. Cuando se produce una situación de este tipo, ya no depende del voluntarismo. La reflexión se suscita y yo creo que da frutos muy interesantes, porque se producen transformaciones muy buenas, muy inmediatas, pero también se ponen en valor cosas que históricamente estaban ahí, sí, claro, y quizá no habían ocupado el lugar que tenían que ocupar, ¿no? Y es un poco la gente en las plazas las que lo pone sobre la mesa. De alguna manera, como nos apunta el doctor Harry por el Twitter, nos dice que ha hecho falta un 15M para que los vecinos vuelvan un poco a mirar a su barrio y se despierten un poquillo algunas conciencias. Vamos a hacerte, Nacho, la misma pregunta dos veces, una al derecho y otra al revés, ¿no? ¿Qué han aportado las asociaciones de vecinos a las asambleas de barrio? ¿Qué han aportado las asambleas de barrio a las asociaciones de vecinos? Pues yo creo que hablar así en general es difícil, ¿no? Sí, porque, bueno, en cada barrio es una situación distinta y, bueno, como ya decía, el movimiento vecinal, entiendo que también las asambleas populares son movimientos y fenómenos tremendamente heterogéneos y que en cada sitio tiene unas particularidades muy muy específicas, ¿no? Pero así, por generalizar, en algunos sitios lo que ha podido aportar el movimiento vecinal al movimiento de las asambleas populares ha sido cierta estructura, es decir, locales, sobre todo locales, algunos medios que estaban ahí, el conocimiento de algún proceso al que han acudido a las asambleas y que ya se estaba haciendo de manera regular. Pues, como la iniciativa legal popular, por ejemplo, ¿no? Sí, pero sobre todo, sí, cuestiones de ese tipo, quizá de carácter más institucional, de cómo intervenir en un pleno municipal, cómo... Es decir, han aportado, yo creo que a nivel más de lo que teníamos, o sea, como lo que teníamos disponible, instrumentos que teníamos disponibles para que luego la gente los usará de la manera que creyera conveniente. Yo creo que eso es la aportación fundamental, ¿no? Local, ya te digo, estructuras locales, ese tipo de experiencia. ¿Y qué han aportado las asambleas populares? Pues las asambleas populares, como decía, han aportado mucho músculo, es decir, mucho músculo a algunas de las movilizaciones y a algunas de las cuestiones que se venían planteando. Citaré simplemente quizá el ejemplo más espectacular, si quisieran. Bueno, espectacular tiene tiene cierto carácter negativo, ¿no? Pero estamos en la tele, espectacular. El ejemplo así más paradigmático que puede ser quizá el de las hipotecas, ¿no? El del movimiento, sí. Stop Desahucios, que ya existía, ya se estaba, sí, haciendo, y precisamente el 15M ha dado tal. Y también ha aportado, yo creo, una cuestión que es fundamental, que es lo que decíamos, de poner sobre la mesa y poner en valor otra vez cuestiones que estaban ahí, que existían. Es decir, el asamblearismo no se lo ha inventado el 15M. El asamblearismo ha existido. No, yo tengo noticias que hace casi 1000 años que, claro, se utilizaba en algunos territorios. Sí. Claro, entonces, pero lo ha puesto sobre la mesa y lo ha puesto y le ha dotado de una centralidad que hasta hace 6 meses no tenía. Es decir, hablar de asamblearismo hace. Sí, a mí me resulta mayor, era una marcianada, ¿no? En Valencia, los chavales estos del cole que tal. Y te montan una asamblea que es como, chicos, pero con 14 años montando... Esto era impensable hace 4 años porque la gente no estaba en desuso el mecanismo de la asamblea, que por supuesto era algo que había tenido una vigencia, ya digo, desde hace más de 1000 años para movimientos territoriales. Joder, todos los árboles donde se reunían las comisiones de los pueblos, ¿vale? Pero ahora se ha retomado otra vez. Y sí es bonito ver que se produce esta sinergia, porque yo sí encontraba mucho al inicio cierto resquemor de, vale, esta gente ha salido a la calle, pero ¿cuánto tiempo se van a quedar ahí? Es decir, no sabemos hasta qué punto podemos confiar en la tenacidad de estos... Bueno, nuevos insurgentes. Sí, parece como que eran estos advenedizos, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo van a dar? Sí, está muy bien, pero, o sea, era también buscarle un poco pegas, ¿no? Para evitar una adhesión acrítica a lo que venía. Que en cierto modo es comprensible, pero siempre y cuando eso no te impida formar parte de una ola que viene y sentirte, digamos, aportar en positivo a esa ola que viene. No, o sea, si y tú a la te inversa, era algo que se daba a la inversa también, en el sentido de... a mí que me importa cuánto tiempo lleves tú o quién tú seas. Es como, yo ahora estoy en... Como, bueno, chicos, vamos a aprovechar la experiencia, vamos a aprovechar los medios... Son, sí, mecanismos que están ahí y que de alguna manera son naturales, que se produzcan, pero yo creo que la inteligencia colectiva también está haciendo que esos mecanismos sean matizados, ¿no? Se autocorrigen en cierta, sí, medida, ¿no? Efectivamente. Pero hace unos meses hacía una reflexión junto con Mago Duarte, que es un profesor de comunicación política y que ha venido bastantes veces aquí a la radio, ¿no? Hablando de, pues, de esos conceptos de democracia tal como se están entendiendo ahora, ¿no? Una forma de democracia más directa. Y básicamente decía que lo que está pasando en el 15M o lo que ha pasado durante algunos meses, aunque es verdad que no ha llegado a echarse a perder, o sea, ha llegado a mantenerse bastante, es el conforme han ido pasando los meses, cómo se ha ido desmasificando y al mismo tiempo especializando. Es decir, bueno, el grueso de jóvenes, estudiantes y gente que no consigue ese primer empleo o segundo, tercero, más o menos da lo mismo, gente joven con mucho tiempo libre y las ideas claras, por un lado, y por otro lado los profesionales del activismo, podríamos decir, o sea, gente que lleva en el tejido asociativo, trabajando en otros ámbitos durante muchos años, ¿no? Esta gente tiene callo en asambleas. Y ha tenido peso, en cierta medida, también ha marcado en cierta medida un rumbo, ¿no? Al ser un componente importante de esa marea que se estaba creando, ¿o no te lo parece? Sí, yo creo que además es uno de los problemas que tenemos. Es decir, que a medida que el movimiento se va reduciendo, va perdiendo masa, van ganando peso específico aquellas personas, o vamos ganando peso específico aquellas personas que ya teníamos una trayectoria en determinados movimientos, en determinadas experiencias. Yo creo que precisamente una de las cuestiones que aportaban más frescura era el protagonismo de la gente que no tenía esa experiencia. Y a mí me parece uno de los elementos más interesantes del 15M y uno de los elementos que incluso la capacidad o la actitud que se mostraba al principio por parte de los activistas de dar un paso atrás y dejar que la gente que no estaba, porque los activistas también son gente, claro, también somos gente, pero hay rumores de que es así, que la gente que no tenía esa experiencia o que no formaba parte de ese mundo, de ese universo, que no manejaba esos códigos, etcétera, fuera la que tuviera el protagonismo. Yo creo que eso, bueno, en cierta medida es natural que se produzca, pero hay que ser consciente de ello y hay que ser, para mí, hay que ser conscientes de que una de las principales virtualidades, bueno, hay que ser conscientes de, parece que es que para sí, mí, que yo hablo una obligación. De, sí, yo hablo de que para mí, a mí lo que me gustaría es que se recuperara esa vocación de ser el 99%, ¿no? Que me parece que es una vocación que en cierta medida se está diluyendo, se está perdiendo. Ya veremos a ver, porque yo he de reconocer también que con los procesos estos de relacionados con el 15M, tengo mi crítica, como con todos, como con las asociaciones vecinas, como con todos. O sea, yo creo que todos tenemos que ver, ¿no? Claro. ¿Quieres decir que nosotros también? Con respecto a vosotros. Pero no, lo que quiero decir es que siempre se pueden ver elementos que mejorar o elementos que cambiar o dinámicas que corregir, pero he de reconocer que casi siempre fallo. Es decir, que muchas veces cuando me veo en estas asambleas, sobre todo al principio, decía, pues esto es una locura, esto es que están diciendo, es una locura, y luego salía de puta madre, ¿sabes? Sí, yo he tenido un error constante. Cada vez que me proponían algo era como así, ¿no? Luego lo hacían así, bueno, la cosa más o menos iba para adelante y va. Además, es de los espacios que uno puede entrar con una opinión y salir con otra absolutamente distinta y no... Y está, yo creo que está bien, o sea, que es de lo que se trata también, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en un espacio en el que es imposible salir como has entrado, que es el espacio de la maravilla de Camarón. Se ha escrito muchísimo sobre el disco de La Leyenda de Tiempo, que ha necesitado mucho tiempo a su vez para ser reconocido por la crítica, por el público, hasta convertirse en un clásico. En realidad, por encima de consideraciones musicales, de lo que se trata es de un feliz encuentro. Toda la tradición del flamenco arrastrada por Camarón, encontrándose con la locura rockera que gente como los hermanos Amador y Kiko Veneno venían introduciendo al flamenco desde hace unos años. El Tacita y Pepe Roca, hacían su parte a las percusiones y guitarra eléctrica, y Tomatito los miraba a todos con ojos alucinados pensando en la maravilla que estaban creando. Y vaya si lo hicieron. La Leyenda del Tiempo, Camarón de la Isla. Hasta los cabellos, un día hasta los... cosa genio de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El señor va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El señor Camarón de la Isla, son días nublados y lluviosos aquí en Madrid y de repente pones esta canción y es que sale el sol. Entra un ratito durante un momento por la ventana de la radio y luego ya se vuelve a ocultar solamente para ver al Camarón y para escucharle, como no, como a todos nosotros que también le gusta. Seguimos aquí en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio, esto también lo podéis estar viendo acá a través del canal 33 y estamos bien acompañados hoy con Nacho Murgui. Él es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid y bueno, estábamos haciendo aquí un repaso, ¿no?, de lo que ha sido esta relación entre asambleas y asociaciones de vecinos, especialmente este último año, ¿no?, con la aparición de las asambleas populares en los barrios y pueblos, especialmente de la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de actuación de la FRAP, pero en un proceso que se ha repetido a lo largo y ancho de toda la geografía española. Y bueno, pues sí que yo quería hacer ahí una pregunta que de alguna manera ya se ha contestado en estos micros en ocasiones anteriores, y es especialmente esa sinergia que ha ocurrido en los barrios y pueblos en los que las asociaciones de vecinos todavía son fuertes y estaban activas antes del 15M, el grandísimo impulso que han recibido también las asambleas, ¿no? Teníamos por aquí no hace muchas semanas a la gente de Vicálvaro, también Montse Canina nos hablaba del caso de Moratalaz, sitios en los que las propias asociaciones de vecinos que estaban funcionando y bien en estos barrios han acogido a las asambleas y los han aupado a volandas y bueno, pues son dos asambleas hiperactivas aquí en Madrid, ¿no? Ahí lo mejor no ha sido solamente ese proceso, Nacho, que tú decías antes de que, digamos, un despertar mutuo de unos y otros, sino el momento en el que se han encontrado dos realidades que ya estaban despiertas de por sí, que ha sido una sinergia alucinante. Sí, en muchos casos ha sido así, y ya te digo, a nivel de la Comunidad de Madrid, digamos, más en general, o sea, saliendo un poco de la especificidad de algunos barrios, yo que sé, hay ejemplos que yo creo que son reseñables y que merece la pena poner en valor, ¿no? Por ejemplo, el tema de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, sí, y la iniciativa que se tomó de la consulta popular sobre la privatización. En realidad la consulta no era contra, era sobre la privatización. Quien se pronunció en contra fue quien participó en la consulta, ¿no? Que fueron, iba a decir el pueblo de Madrid, pero me parece excesivamente pretencioso. Solo fueron 170.000 personas aproximadamente. Sí, pero que no es poco, ¿eh? Ya. Lo digo con cierta ironía. Porque, como nuestra insigne presidenta dijo que no somos pocos y que siempre somos muy pocos y que no sé qué. Pues 170.000 personas, claro. No, hasta entonces las movilizaciones contra la privatización del canal de Isabel II habían llegado muy poca gente. O sea, eran movilizaciones relativamente pequeñas, de un par de miles de personas, de 4.000, 5.000 personas. Es decir, que para, pues como decimos, para salvar los muebles igual no está mal, pero para un tema tan tan tremendo como es este, ¿no? Como es la privatización de un bien común, de los más importantes, pues pues era poco. Y, si, y se toma una iniciativa de este tipo en la que confluyen gente de las que ya estaban, asociaciones vecinales, organizaciones sindicales, etcétera, con lo que surge, con el Movimiento 15M y las asambleas populares. Y la sinergia que se produce y la potencia que desarrollan, pues es una cosa tremenda y con un impacto importantísimo. Y yo creo que de lo que tenemos que sacar algunas enseñanzas también, ¿no? Es que si consideramos que nos movemos en porcentajes de absentismo en las votaciones sobre la comunidad en torno al 50-55% en muchas ocasiones, reunir a 170.000 personas para una votación que saben que no importa un carajo a efectos prácticos, a mí me parece bastante bastante importante, pero mucho, mucho, mucho. Ahora, también otra zona en la que habéis confluido bastante, nos apuntabas antes, es la plataforma de afectados por la hipoteca y todo el movimiento de estos desahucios. ¿Estáis colaborando juntos en este tipo de acciones o cómo vivís esta relación? Bueno, en la plataforma de afectados por la hipoteca, bueno, sabéis que nace en Barcelona, fundamentalmente, y en algunas partes de Andalucía, y que ya antes del 15, con anterioridad al 15M, ya había comenzado con la campaña Stop Desahucios. En Madrid hacemos una primera reunión, creo que fue en febrero, lo hacemos en el local de la Federación de Asociaciones Vecinales. ¿Febrero? 2011. Perdona, de 2011. Febrero, sí, 2011. Sí. Anterior, el febrero anterior. Hemos tenido la misma, ¿eh? Al 15M. Claro, y sobre todo se hace iniciativa de una plataforma que había en Alcalá de Henares, en el entorno de Alcalá de Henares, y una organización que hay que se llama la CONADE, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Ecuador en España, que eran los que estaban trabajando el tema de las hipotecas. Pues nosotros contactamos con ellos y decimos, oye, intentamos poner en marcha esto de la PA en Madrid, por una conversación también que habíamos tenido con los compañeros de la PA de Barcelona. Y lo intentamos, y bueno, se hicieron un par de reuniones en las que vinieron algunos afectados y algunas afectadas, en las que vino también gente de diferentes asociaciones y movimientos, y se constituyó la plataforma. Bueno, pues empezamos a trabajar y el primer caso que nos llega es el desalojo de Tati, que bueno, que le fue, la entrevistamos aquí en La Persiana, por cierto, que ya coincidió con que pues al poquito, pues creo que fue en junio, ¿no? Al poquito del 15M, y que claro, pues fue una apuesta de largo importante, pues gracias fundamentalmente al impulso del movimiento 15M, es decir, el movimiento Stop Desahucios. Ahora mismo, o la plataforma de afectados por la hipoteca, la relación que tiene con las asambleas de barrio es una relación de absoluta hermandad, es decir, la campaña está funcionando gracias a que las asambleas de barrio apuestan por eso, y son quien más está desarrollando ese valor, porque el apoyo a las asociaciones vecinales está y existe, pero en lo que se refiere a términos de poner mucha gente delante de un portal, por la capacidad menor, quizá de conseguir interlocución, etcétera, pues a veces hacen un papel importante, pero digamos, el mecanismo de hecho de parar un desahucio se contacta con la asamblea o con la plataforma. Si se contacta con la asamblea suele derivarlo a la plataforma para que esté en contacto, y viceversa. O sea, todos los afectados que llegan a la plataforma se dice, oye, hay que ir a la asamblea, los vecinos de tu barrio se tienen que enterar, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a ello, digamos que son el músculo de la campaña Stop Desahucios, ¿no? En estos días de aniversario del 15M nos gusta mucho mirar hacia atrás, también nos gusta mirar hacia adelante, claro que sí, y probablemente la campaña de Stop Desahucios de la plataforma Afectados por la Hipoteca nos haya dado una, entre muchas, pero de las vivencias más intensas, ¿no? de estos meses atrás, y bueno, concretamente desde la FRAP habéis estado ahí muy activamente, pero no solamente con la plataforma de Afectados por la Hipoteca, porque además eso está a punto ahora de dar sus frutos, y bueno, pues estáis de hecho ya a puntito de llevar adelante la iniciativa esta de legislación popular, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está eso, porque está ya a punto de caramelo, ¿no? Un trabajo de varios meses. Bueno, de varios meses, de muchos meses, porque la gente, digamos, la iniciativa legislativa popular, sabéis que es un mecanismo según el cual la ciudadanía puede llevar al Congreso a que se discuta un tema, una propuesta de ley, en este caso sería una modificación de la ley hipotecaria, y lo puede hacer si recoge 500.000 firmas o más, bajo unas condiciones que determina la... Aunque es previsible que algún grupo político de los pequeños sí que pudiera dar cabida a esa propuesta de motu propio. Sí, lo que ocurre es que mediante este mecanismo lo que buscamos es sobre todo favorecer la movilización ciudadana, es decir, sacar el debate a la calle y que en todas las esquinas, en todos los portales, se hable de la propuesta. no solo llegas ya a través de la imagen muy impactante, pero bueno, que deja algunas cuestiones fuera de parar el desahucio, sino que llegas con tu propuesta política concreta, que es stop desahucios, es decir, que se paren los desahucios, que haya alquiler social universal y que se cambie la ley hipotecaria regulando la dación en pago con carácter retroactivo, que son las tres reivindicaciones fundamentales que recoge la iniciativa legislativa popular. Eso, después de muchas dificultades, de meses de dificultades, porque la historia ha sido larga y no exenta de dificultades, ya digo, y de cosas raras incluso, de boicots extraños, que aparecen grupos por ahí que presentan iniciativas legislativas populares con el mismo contenido, que bloquean la nuestra, etcétera, todo una serie de dificultades y de cosas raras, ya digo. Bueno, pues al final se consigue, ya se ha puesto en marcha, el día 7 me parece que es... Sí, el lunes. El lunes 7, sí, en Tabacalera hay una primera asamblea de presentación pública de la ILP, también de reunión de todos los fedatarios y todas las fedatarias que se han presentado a la Comunidad de Madrid, fundamentalmente de las asociaciones vecinales y de las asambleas populares, sumando casi 400 y pico fedatarios y fedatarias, que son, como si dijéramos, la gente que va a coordinar la recogida de firmas. Un equipo de 400 personas coordinando una recogida de firmas es un equipo importante y que va a hacer posible, yo creo, que la cuestión de la consulta popular, que hablábamos de la del agua, pues al menos llegue. Sí, sí, y que sigamos ese formato y otra vez pues se haga posible el sacar el debate a la calle y tal, y que desde luego la meta que tenemos en todo el estado es recoger muchísimo más de 500.000 y de 1 millón de firmas. Sí. Es decir, queremos ir y ponerles, sacarles los colores. Esto es para la gente, perdona Paco, para la gente que nos esté escuchando, este es el día 7 de mayo, para los que nos estáis escuchando en directo, porque los que estáis en el podcast probablemente esto ya se os haya pasado, pero tenéis una página web, que no te hipotequen la vida.org, donde probablemente encontréis cosas en fechas próximas. Efectivamente, sí. No, y nada, quería comentarte si creo que efectivamente va a ser un éxito la recogida de firmas, de eso no tengo ninguna duda. Sin embargo, ¿alguna vez se ha aprobado una iniciativa popular de este tipo? Nunca. De hecho, nuestro... O sea, yo, esto es una impresión particular y personal, yo creo que esto está ganado. Quiero decir, no que esté ganado, está mal dicho, no está ganado. Que si seguimos peleando, y seguimos peleando como se está peleando, se va a ganar. Y esto es un paso, pero no es el paso definitivo. Es decir, no nos creamos que va a ser llegar y que entonces, porque bueno, si lo quisieran hacer ya lo habrían hecho. Es decir, sí, hubiera llegado, claro, otro grupo parlamentario y hubiera dicho, bueno, pues, si lo quisieran hacer, el Partido Socialista ha estado 8 años la última vez en el gobierno. Pues si hubiera querido, hubiera presentado tal y los demás lo hubieran aprobado, lo podía haber hecho cualquiera. Pero sorprendió ya ver a Luis de Guindos tratando el tema, aunque lo hiciera de una forma claro, muy muy light, muy muy incluso hipócrita, llamaba mucho la atención el oírle hablar de casos de negociaciones para dación en pago, de tal. No, era otro término. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausita. Sí, vamos a escuchar. Bueno, ibas a decir algo, Nacho. Sí, no, es verdad, que lo que se ha generado es un clima un clima que hace que ya ninguno de estos se atreva a confrontar de manera frontal así los planteamientos que se están desarrollando desde la PA, desde la plataforma afectada por la hipoteca y desde todo el movimiento. Y esto es un paso más. Esto es bueno, pues ahora a ver cómo, ahora os vais a tener que posicionar, os vais a tener que decir delante de toda ciudadanía cuál es vuestra posición con respecto al tema. Vamos a dejarnos ya de bromas, de recomendaciones a los bancos y de tal. Igual que no le recomendáis a nadie, no sale uno diciendo a los atracadores de bancos, hombre, nosotros le recomendaríamos que no atracaran bancos. No, hay un código penal y hay una serie de leyes, ¿no?, que al que atraca bancos, pues le meten en la cárcel. Pues a los bancos que atracan ciudadanos, pues podían hacer algo parecido, ¿no? No recomendarles, sino obligarles a respetar ciertos derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro, está claro. Gerard, vamos a escuchar otra cancioncilla de las que te gustan a ti, además. Es Soul Kitchenera como pocas. Ya sabéis que en Soul Kitchen escucháis la mejor música negra, pero tenéis un anticipo antes en Barrio Canino. ¿Quién no conoce a Bob Marley? Peter Tosh ya es un poco menos conocido fuera del mundo del reggae, y ya si hablamos de Vanny Livingston, estamos hablando de frikis waileros, como es mi caso. Estos tres formaron a principios de los 60 un trío vocal llamado The Wailing Wailers, primero, más tarde The Wailers, en el que ya tenían un repertorio algunos de los temas que harían mundialmente famosos años más tarde Bob Marley, como este One Love que vamos a escuchar, pero que por aquel entonces sonaba bastante más animado, más bailongo, para mover bullengues bien. Era la época previa al roots reggae, y la música todavía se concebía con singles para la radiofórmula jamaiquina y la sound system que circulaban por las islas. Así que, a mover las caderas, Rude Boys. Barrio Canino. Ahí estaban sonando de Wailers, otro temón que nos ha traído nuestro pastor alemán, el doctor Harry, desde las cercanías de Frankfurt. Pero que Gerard tiene algo que decir. No me quiero tirar el triple, porque a veces fallamos con los triples. En Soul Kitchen fallamos mucho con los triples. Pero yo creo que esta versión se llama One Drop, la versión previa de One Love, la versión Rude Boy. Creo que se llama One Drop, ese es mi triple. Ahora lo comprobaremos y me podréis dar en la frente con algún objeto contundente. Claro, esto decirlo en una emisora de radio online tiene mucho peligro porque los oyentes están con internet. Están ahora mismo un montón de gente ahí con el Google. Se ha colado. Tic, tic, tic. Yo creo que tengo razón, pero ahí lo dejo. Ahí os dejamos el ejercicio mientras seguís escuchando esta entrevista de Barrio Canino con Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Dentro de unos minutos también estaremos hablando de Democracia Real Ya y de la nueva asociación que se ha creado con el mismo nombre, Democracia Real Ya. Y bueno, mientras vamos a seguir hablando unos minutillos más con Nacho. Y bueno, estábamos hablando antes de esta canción de la plataforma Afectados por la Hipoteca, de la campaña Stop Desahucios, que ha sido una de las, como decía, actividades más intensas y más constantes que ha habido durante todos estos meses atrás. Pero por supuesto no ha sido la única, porque la verdad es que ahora las asociaciones de vecinos tenéis, bueno, siempre tenéis trabajo, pero ahora tenéis un periodo bastante intenso en el que os habéis movido especialmente en varios ámbitos. Por una parte os hemos visto en defensa de la educación pública, contra los recortes en la educación pública, también de la sanidad pública, contra el copago a los pensionistas, el tema del tarifazo en el transporte. Cuéntanos un poco todos estos frentes, ¿cómo están? Pues estamos como todo el mundo, es decir, que no damos abasto. Quiero decir que ahora, es verdad, ¿no? Que está todo... ¿Te acuerdas de cuando protestabais con de la tasa de basuras? Sí, sí, sí, me acuerdo con añoranza aquellos tiempos, ¿no? Idílicos en los que el problema era la tasa de basuras. Ahora, en realidad, bueno, pues fíjate, es como aparecen... El otro día bromeábamos de pedir a la portavoz del gobierno, la supervicepresidenta, que, bueno, que al menos salga a hablar los viernes a la rueda de prensa esta que dan anunciando con un traje vestido de arcángel y con una espada flamígera anunciando el apocalipsis, ¿no? Porque cada vez que salen es que dices, bueno, esto es absolutamente apocalíptico, ¿no? Casi que lo digan del tirón ya. Sí, que lo digan del todo y la verdad es que, claro, para nosotros y para nosotras, para el movimiento vecinal, se están tocando temas que han sido los de toda la vida. O sea, nosotros hemos defendido siempre la condición ciudadana de los que vivimos aquí, en el Estado español, ¿no? Y en esta ciudad. ¿No? Y esa condición es que eres un sujeto de derechos. Eso es lo que te diferencia de un súbdito. Y resulta que ahora lo que nos están haciendo es, así, para resumir, es devolvernos a la condición de súbditos. Y además nos quieren súbditos arrodillados, callados, que no le miren a la cara. Objetos, ¿no? Personas de derecho no, sino de derechas. Claro, sí, sujetos de derechas. No, pero ni siquiera, es decir, porque además incluso te amenazan penalmente y con el palo con respecto a las iniciativas de protesta que surgen. Es decir, estamos en un momento en el que quizá, como decía aquel, hay que defender lo fundamental, lo que parece evidente, ¿no? Y bueno, y eso pasa porque... Mira, esta mañana me pasaban... Bueno, igual me enrollo mucho, joder. Me pasaban un documento que han sacado la Comisión de Mayores también de la Federación, junto con otros colectivos de mayores, de gente mayor, para hacer una ILP también contra la congelación de las pensiones. Y tenían un cuadro que comparaba cómo habían evolucionado los precios desde justo antes de la entrada del euro hasta ahora y cómo habían evolucionado los salarios. Sí. De modo que los precios habían más que duplicado y los salarios no habían subido. Es decir, el salario medio de un camarero en el año en que entró, además lo ponían generoso, lo ponían un salario de 150.000 pelas y ahora el salario era de 900 euros. Mientras que el famoso cafelito, este al que hace referencia como unidad de cambio el presidente del gobierno, que parece que es que nos van a cobrar ahora en cafelitos, vamos a abandonar el euro para adoptar los cafelitos, cuesta pues más del doble, o sea, 1,40. Que cuando antes costaba 80 pelas o 80 céntimos, sí, según Zapatero, pues 200 y pico. No, pero es que Zapatero, joder, podía haber dicho a que Bariba que tomarse el cafelito también, pero 1,40 que son 200 y pico pelas, y sí, el salario, pues fijaros lo que ha subido, ¿no? Una pregunta. Entonces, me hacía una reflexión un periodista hace pocos días, que se están empezando a resquebrajar los acuerdos esenciales sobre los que se fundamenta el Estado. Es decir, precisamente por lo que tú comentas, normalmente en España además estábamos acostumbrados a que cada generación vivía más o menos igual o mejor normalmente que la generación precedente, tenía un nivel de vida más alto. Ahora mismo nos estamos derrumbando. Vale, si fuera un derrumbe económico, bueno, pero es que además es un derrumbe en libertades. ¿Crees que se puede tener porque se comience a resquebrajar el tejido social? Es decir, si no cumplís, nosotros tampoco. Bueno, es que lo que hay, había una especie de pacto no escrito en el que se fundamentaba el Estado social en Europa, ¿no? Que es un pacto al que se llega después de la Segunda Guerra Mundial como de un equilibrio, ¿no? Bueno, dicho así, de manera muy caricaturesca, quizá no hacéis la revolución, pero a cambio os damos sanidad, educación y os garantizamos cierto nivel de integración material a las clases trabajadoras, etcétera. Pero eso, de un tiempo a esta parte, se ha venido abajo. Es decir, todo el pacto, incluso en España, que se sustentaba en la Constitución española, bueno, el gobierno anterior ya cambió ese pacto y ya dijo, bueno, no, ahora el tema del control del déficit tiene que estar dentro de la Constitución. Que el tema del control del déficit público es una opción política. una acción política liberal, una acción política de derechas además, pues ya está recogido en la Constitución. Y a partir de ahí es como se da el pistoletazo de salida en el que nos empiezan a tocar derechos. Han empezado por derechos sociales, la privatización de servicios públicos fundamentales y de bienes comunes fundamentales como es el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hablábamos antes, que me decís, ¿te acuerdas cuando peleabais por lo de la tasa de basuras? Es que fijaros lo que está ocurriendo con el transporte, que ya han anunciado la privatización de Renfe, etcétera. Fijaros lo que está ocurriendo con la luz eléctrica. Insisto en el tema del agua, los múltiples tarifazos que estamos sufriendo y que vamos a sufrir, las carreteras, el copago, que no es copago, que es repago, porque ya lo pagamos en los impuestos. O sea, nuestras nóminas está... Sí, me encanta hablando de las carreteras, que acaban de volver a decir se acabó el gratis, y es como gratis... Gratis será para ellos, yo hago mi declaración de la renta, etcétera, etcétera, es decir, aparte de lo que me quitan de la nómina, es decir, que gratis no sé por quién será, pero que estamos hablando de un nivel de, digamos, de lo que están haciendo es coger las rentas del trabajo y pasarlas a las rentas del capital. Es un trasvase de rentas del trabajo a las rentas del capital, es una expropiación masiva de lo que es común a manos de unos pocos, es una expropiación masiva de derechos sociales, de derechos comunes, a hacer de ellos negocios privados. Eso es, yo creo, en resumen, lo que está ocurriendo. Acertado. Un saqueo, resumen. Vaya. Le vamos a dar, como profesor M, te voy a dar un 6,2. Pero que soy un profesor duro. Ahora estábamos restringiéndonos al ámbito español, simplemente, pero bueno, no hay que olvidar de dónde viene todo esto. Viene de la crisis de deuda soberana, que como se ha querido llamar, ¿no? Este último... truco en la manga del mago, pero bueno, estamos sumidos en esta situación. Es Europa la que nos está exigiendo una serie de recortes, y al mismo tiempo ayer estaba suspendido el tratado de Schengen en España, y se está hablando de suspensiones temporales del tratado de Schengen. Es decir, la Europa, la gran ventaja de ser europeo, que era una de esas, era, oye, tenemos derechos de repente, y están reconocidos además por un tribunal de derechos humanos. De repente se nos está quitando hasta esa posibilidad, hasta la posibilidad de huir. Yo recuerdo cuando comenzó todo esto de la crisis y pensaba, mira, si voy a ser así de pobre, me voy a un lugar donde haya playa y más sol. ¿Entiendes? La ventaja de andar por aquí es que, bueno, al menos podías vivir, ¿no? Es como los de Finlandia, tienen más dinero. Joder, claro, es que hace mucho frío. Esa gente tiene que vivir. Tiene que comprar mucho vodka. Claro, tienen que vivir un poco bien, ¿no? Pero si al final nos van a quitar los derechos y el dinero, es igual, no nos gusta. Y además creo que hay una reflexión, que es que cuando al final todo esto es una movilización en cierto modo burguesa, creo, o al menos la parte más central, creo que tiene una cierta intelectualidad en el movimiento del 15M, y por eso es tan importante el movimiento de barrio, porque sigue apegado a la realidad de todos, que es la realidad del barrio. Vale, como lleguemos a un momento en que la gente de verdad se enfade y salgan a la calle, no va a ser bonito. Yo creo que no va a ser. ¿Qué tipo de experiencias has conocido tú, que estás cerca de los barrios? ¿Cómo se está viviendo ahora el día a día allí? Yo creo que una de las posibles evoluciones positivas del 15M, y que le va a dar más... evoluciones positivas no solo del 15M, sino de todo lo que se está moviendo, es cómo eso va a aterrizar y se va a enraizar o se va a enlazar con la materialidad de los conflictos concretos, con conflictos que tienen su raíz en eso, en el reparto de recursos, en lo material. ¿Cómo va a alcanzar peso y realidad cuando se enlaza con esos conflictos? El ejemplo de lo de las hipotecas está ahí, el ejemplo del agua está ahí, el ejemplo de la defensa de los servicios públicos está ahí. Es decir, cómo los diferentes actores, las diferentes realidades sociales que están en movimiento ahora en torno a esos problemas son capaces de agruparse, de generar sinergias y de por fin poner frente a la ofensiva liberal de los sectores más oligárquicos, de los sectores más poderosos, pues son capaces de poner algo, ¿no?, frente a eso. Yo creo que eso es una evolución positiva e interesante, y es una lectura en positivo que puede aportar cosas. Otra lectura posible es que ocurre cuando esta ofensiva del capital o de los sectores más ultraliberales, etcétera, consiguen sus objetivos, avanzan en sus objetivos, y lo que se produce es una desvertebración y una desintegración social de tal grado, que el conflicto social ya no se produce de una manera organizada de los de abajo contra los de arriba, sino se produce entre los de abajo de todos contra todos. Lo que ha ocurrido en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, o en cierto modo, o en Harlem durante 35 años, por ejemplo. Sí. Sí. Que es una estrategia que desde el poder se ha desarrollado y se ha implementado para contrarrestar el conflicto de abajo arriba. Es decir, a veces a mí me da la impresión de que pierden tanto el... ¿Cómo decirlo? Porque es un poco caricaturesco, quizá, pero tienen arrasan con tanto que arrasan con demasiado. Es decir, y lo que destruyen es la sociedad. Es decir, no destruyen un modelo social, sino la posibilidad misma de sociedad. Y es exactamente, yo creo, la frase que tú has dicho, no va a ser bonito. Cuando eso ocurre, el grado de desintegración, el grado de violencia que se desata, no es un grado de violencia... No tiene por qué generar algo positivo. Cuando se produce dentro de unos cauces, digo cauces entre comillas, no quiero decir cauces institucionales, digo cauces organizados. La gente en asambleas tiene ideas, las discute, las consensúa. Eso es muy distinto, eso es otro mundo. A cuando la gente desesperada sale porque ya no puede más. Entonces, parece que de alguna manera, desde determinados ámbitos del poder, se está orientando la cosa para que vaya hacia esa situación. Esa es una impresión un poco que a mí me alarma. Es decir, la criminalización. Claro, porque eso además facilita la criminalización, facilita salidas de tipo autoritario. Es decir, ¿qué va a venir después del modelo de democracia burguesa y capitalista y no sé qué? Pues durante mucho tiempo parecía que es que iba a venir algo mejor, pero es que igual no viene algo mejor. Y parece que desde determinados... desde determinados ámbitos más extremistas del poder y de estos grupos neoliberales o ultraliberales que están de alguna manera marcando la línea, etcétera, pues se tiende a eso, ¿no? A producir una situación fácilmente criminalizable que dé alas o que abra las puertas a salidas de carácter más autoritario. Yo creo que la inteligencia de los movimientos debe precisamente apuntar en la otra dirección y ser capaces de confluir en torno a estos conflictos materiales de defensa de lo público, de defensa de lo que es común, de las condiciones sociales, de los servicios públicos, para hacerlo de manera organizada y no dejarse atrapar en esa trampa, ¿no? Uh-huh. Interesante. Nos quedamos casi sin tiempo ya, Nacho, pero queremos hacerte dos preguntas breves. Una es, ¿qué estáis preparando desde la FRAM para el 12 de mayo? Pues desde la FRAM no estamos preparando nada, porque entendemos que eso es una iniciativa que le corresponde a los ámbitos del 15M y lo que sí se está haciendo, pues por la gente de los barrios está participando en la medida de lo posible y en diferente medida en los diferentes ámbitos donde se están preparando pues a las marchas que va a haber desde los barrios hasta el centro de Sol, la asamblea y tal, pero que lo que haremos será, como en otras ocasiones, llamar a la gente a participar en ese proceso, que entendemos que es un proceso amplio, interesantísimo, y que es un proceso de todos y al que hay que ir como ciudadanos y como ciudadanas, como se fue al 15M, sin banderas, sin pegatinas, sino a participar y aportar cada uno desde su vida, ¿no? Y una última pregunta ya para relacionarlo con la siguiente entrevista que vamos a tener. ¿Has tenido noticia de la asociación DRI, Democracia Real Ya? ¿Tenéis alguna relación desde la FRAB o habéis tenido conocimiento de la creación de esta asociación? No tenemos ninguna relación y bueno, pues entendemos que, de hecho, viendo desde fuera cómo sea las reacciones que ha suscitado, pues bueno, pues igual es metiendo, no me voy a meter en esta cuestión porque sería meterme en camisar de once varas, ¿no? Y te vas a enterar de alguna cosa. Pero vamos, pero que bueno, que los procesos asamblearios y democráticos y tal, pues hay que respetarlos en todo caso, ¿no? Los procesos asamblearios y democráticos. Muy bien, Nacho, pues con esa última afirmación no nos quedamos. Los procesos democráticos y asamblearios hay que respetarlos. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente entrevista, no sin antes escuchar un poco de música. Una canción de las Runaways. No sé si conocéis a estas chavalas, el tema Cherry Bomb. Estas chavalas se juntaron, con ellas se juntó el hambre, con las ganas de comer y un poco con todo lo demás, ¿no? Si juntas en un solo grupo a las más carismáticas damas del rock, Joan Lett, Lita Ford y Cherry Curry, en edad adolescente, y además pones a los mandos a un iluminado del calibre de Kim Fowley, solamente podía pasar lo mejor y también lo peor, ¿no? Al mismo tiempo. Y de hecho eso es lo que ocurrió, salieron todos tarifando, pero antes de discutir y no volverse a hablar desde el año 1979. hasta este mismo 2012, en el que parece que puede haber una reunión de las Runaways. Pues antes de eso nos dejaron algunas joyitas, como esta canción que vamos a escuchar ahora, Cherry Bomb, un himno del punk rock, que bueno, que fue, además sirvió para el lucimiento de Cherry Curry, que además, tanto por la letra de la propia canción como por la escena que acompañaba la canción, que era semi pornográfica, ¿no? Dirigida un poco por Kim Fowley, que estaba un poco a los mandos de este tema, ¿no? Y bueno, pues como decimos, esta gente ha estado desaparecida de la escena mucho tiempo y bueno, parece que puede haber reunión, así que bueno, esta canción, Cherry Bomb, un clásico del punk rock, para amenizar aquí la tarde. Y enseguida pasamos a la segunda entrevista del día, acompañados de Eduardo Martín, miembro de la asociación DRI, Democracia Real Ya. Vamos con The Runaways. Ahí estaba The Runaways. Seguimos aquí en Barrio Canino, programa que se emite habitualmente en Agora Sol Radio todos los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde, y que podéis escuchar en agorasolradio.org, y que también podéis ver cómodamente desde vuestro sofá a través del canal 33 en la emisión TDT para la televisión aquí local madrileña. Y que además, bueno, podéis participar en el Twitter, en las cuentas @barrio canino, @agorasolradio. Y bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte del programa. Ya os anunciábamos al principio, antes de la entrevista con Nacho Murgui. Interesante entrevista con Nacho Murgui. Una muy, muy, muy interesante charla que, bueno, en algún momento habrá que retomar. Es un gran personaje, Nacho. Y bueno, pues vamos a pasar, como decimos, a esta segunda entrevista, en la que nos van a acompañar dos personas. Una la voy a presentar yo y la otra la va a presentar el profesor M. Yo voy a presentar a Eduardo Martín, que va a ejercer hoy aquí de portavoz de la asociación DRI 2.0 o la asociación Democracia Real Ya. Lo del 2.0 lo hemos oído por ahí, por eso lo decimos, sí, así, un poco para diferenciar los procesos anteriores de Democracia Real Ya. Es asociación DRI, vamos a llamarla asociación DRI, sí. Vale. Y bueno, pues buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Yo voy a presentar a Alfonso, que es miembro de Democracia Real Ya, sin más. La que venía. Lo que estaba antes, aunque todo esto nos lo iréis contando poco a poco entre ambos, qué ocurrido, que no nos tenéis loquitos. Pero bueno, en primer lugar vamos a intentar hablar un poco con Eduardo, y queremos que nos cuentes un poco en qué momento se registra la asociación, qué día se registra, y quién quién la registra, porque creemos que son tres personas en concreto, quién registra la asociación y cuándo se produce este hecho. Bueno, yo no sé exactamente la fecha del registro ni las tres personas puntuales que fueron a hacer el registro. A mí eso me parece totalmente puntual y determinado, porque al fin y al cabo esta asociación se lleva gestando entre febrero y marzo, en el cual un grupo de personas de DRI deciden que es el momento de evolucionar, de plantearse un nuevo movimiento y avanzar hacia la constitución de una figura jurídica como es esta asociación. ¿Desde febrero y marzo se lleva preparando este...? Se lleva pensando e involucró a un colectivo de unas 100 personas de diferente aspecto. Por ejemplo, algunos miembros de las acampadas, como he podido ser yo, por ejemplo, también hubo gente del referéndum y un montón de colectivos diferentes. O sea, no es únicamente una personalización de tres personas que digan aquí, Hombre, lo hicieron, según tenemos entendido, cuando hubo una asamblea, ¿no? No sé si tú estuviste presente o no, el 21-22 de abril. La asamblea del 21 en Leganés yo no estuve. Tú no estuviste. Pero hubo una asamblea en torno, creo, unas 25-30 personas, al menos según actas, donde sale este tema, y en mitad de esta conversación hay tres personas que, cuando se plantea la posibilidad, dicen: bueno, nosotros ya lo hemos hecho. ¿Esto es así, no? ¿Qué nos puedes aportar? Sí, a mí me sorprendió, porque yo personalmente no estoy totalmente informado, y parece ser que se comentó en el momento en que la gente estaba reaccionando positivamente a la asociación. Ellos dijeron: pues ya lo hemos hecho. Pero eso suena poco, no sé cómo decirlo, poco 15M, ¿no? Estamos pensando esto. Ah, no, es que yo ya lo he hecho porque sabía que os iba a gustar. Suena un poco, no sé. Sí, pero desde el momento en que yo te conocí en las acampadas, como recuerdas, decíamos que DRI era una cosa y el 15M era otra. O sea, y hacíamos peleas: jolín, es que DRI está diciendo esto y el 15M está diciendo esto. Y eran peleas un poco estúpidas. Pero DRI siempre ha sido como asambleario, y esto, o sea, quiero decir, parece raro como que tres personas de repente tomen como una determinación tan importante de la decisión de la asamblea. Pero no son tres personas. Vale, y al fin y al cabo no son tres personas, son tres personas que consideraron que era el momento. Al fin y al cabo, la asociación es un experimento más y está abierta a cambios, a posibles debates, incluso a que desaparezca totalmente si realmente no funciona como va. O sea, son tres personas que consideraron que era el momento. Quiero decir, no suena asambleario, ¿no? O sea, son tres personas que consideran que es el momento. O sea, sí, desde mi punto de vista, creo que estoy intentando personalizar todo esto. O sea, no son tres personas. O sea, si de repente van seis personas, siete personas, diez personas, un miércoles por la mañana, un jueves por la mañana, al registro de las asociaciones en Gran Vía 22 y deciden poner su firma, serían 22 personas. Pero en ese momento fueron tres. No, lo que resulta raro no es tanto que sean tres o cien o mil, sino que sea de modo previo a la asamblea. Eso es lo que resulta extraño. Es decir, no es por personalizar entre ellos. Es por saltarse el método asambleario para hacer el siguiente paso dentro de una asociación, dentro de una agrupación que hasta ese momento era asamblearia. Sí, sé por dónde vas. Por lo menos en cuanto a filosofía del derecho, se podría decir, ¿no? Sería de... en cuanto a que una asociación no está constituida como tal, pero sí que se ha dado por hecho que las decisiones son asamblearias, el tomar antes de una asamblea una decisión presentarla ahí. Eso solo se hace en las empresas. Se va a junta de accionistas en esa situación para decir: hemos hecho esto. Opino yo, que no, sí, que sí, no, sí, soy, no, no soy precisamente una persona especialmente ducha en todo este asunto. Luego, por otra parte, ha habido una oposición potente, ¿no? Porque si había lo que, por ejemplo, se ha comentado, yo he podido leer en distintos tweets, es que hay, como tú has comentado, una gente que quería evolucionar, si te parece correcto ese término, para creían que una asociación es una evolución, ayuda al proyecto, es algo positivo, y gente que quería permanecer en el mismo estatus. ¿Esto es correcto o no? Sí, así parece ser, pero más que nada ha habido una repulsa por las maneras las maneras no han sido correctas ni totalmente aptas ni como se debería haber hecho realmente, pero estamos en las mismas. O sea, creemos que hay que hay que evolucionar, como tú bien comentas, y que no se ha dado información de realmente la estructura interna de la asociación, qué pretende hacer la asociación y cómo pretende funcionar, porque al fin y al cabo los mecanismos internos que están en los estatutos son muy, han tenido en cuenta muchísimo la horizontalidad, y puede que en algún momento haya sido un golpe sobre la mesa y ha dicho hasta aquí de unas personas determinadas, pero que ellas van a perder totalmente el control de esa asociación y de ese colectivo. O sea que, según tú, ha sido un golpe en la mesa de unas personas. No, poniéndolo como esas palabras. Pero bueno, sí, lo que te quería preguntar es que normalmente si hay dos grupos, igual se podía haber dicho, pues mira, deshacemos DRI, tú te llamas Pepito y yo me llamo Fulanito. Y quiero decir, si había una oposición, normalmente en el 15M se funcionaba por unanimidad. En DRI no sé exactamente cómo se funcionaba, ahora nos lo contará Alfonso, pero si hay como dos grupos claros, ¿por qué empeñarse en llamarse DRI? ¿Por qué no modificar el nombre? Yo ya te digo, o sea, en esos temas internos ya no entro porque no he sido parte de DRI. Me he unido a la asociación desde el 15M, desde fuera. Entonces, por la pelea interna no te sé decir. ¿Por qué? O sea, a lo mejor vemos que dentro de 6 meses la asociación como experimento no funciona, falla y se decide disolverla. Eduardo, te voy a preguntar más que ahora por la asociación, que hables como portavoz, por ti a nivel personal. Has estado en el 15M desde los primeros días, ¿no? Y ahora has decidido... bueno, dar este paso y meterte en la asociación DRI. ¿Qué te ha llevado a pensar que tú individualmente puedes aportar más ahí, o que crees más en cómo se están haciendo las cosas o se están proponiendo las cosas desde la asociación DRI? Sí, yo decidí involucrarme con el proyecto de asociación DRI porque pensaba desde el primer momento que había que dar una forma jurídica al proyecto del 15M de alguna manera. Al fin y al cabo, con las medidas actuales que está teniendo el gobierno de penalizar cualquier manifestación, pensamos que un ente jurídico podría funcionar y que al fin y al cabo el lema de si nos tocan a uno, nos tocan a todos, realmente fuese efectivo. Y por otra parte, porque ahora mismo con el tema de estudios y otras cosas en las que estoy ahora mismo, no me permitía estar todo el tiempo que a mí me gustaría en las calles, ni en el 15M, ni en las asambleas, y podría operar de manera virtual con una serie de herramientas y trabajar en unos objetivos concretos y en pos de la mejora social. ¿Qué objetivos tiene la asociación? Porque nos has dicho que no se ha hablado suficiente. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Vamos, los objetivos de la asociación vienen siendo los mismos que desde el principio, o sea, conseguir una división real de los poderes actuales, modificar el estado de las votaciones electorales, a una persona un voto, como todos pensamos, y a partir de ahí está totalmente abierto. O sea, al fin y al cabo es solucionar con medidas del siglo XXI los problemas del siglo XXI, no con problemas del siglo XX. Nos dices que son los mismos del principio. ¿Los mismos del principio de DRI? ¿Los mismos del principio de la acampada? Quiero decir... Los mismos del principio de DRI. Entonces, la división, o sea, sois dos organizaciones con los mismos objetivos idénticos y os consideráis hermanados en los objetivos por completo. Yo creo que todos luchamos en la misma dirección y vamos en la misma dirección, ya seamos 15M, DRI, Asociación DRI. O sea, formáis parte del 15M totalmente, sois 15M. Es que se ha llegado a oír que quería ir marcar una distancia amable. Una distancia amable o no, o sea, yo te puedo hablar de mi punto de vista. O sea, una distancia amable yo creo que sí, pero todos vamos hacia lo mismo, que pensamos que la mejor forma es actuar de una manera o de otra, pues dejemos a ver cuál funciona y cuál realmente llega. O sea, si estamos todos remando en la misma dirección con botes, al fin y al cabo alguno llegaremos a la orilla. Muy bonito, entonces estamos todos juntos y formamos todos parte de un mismo movimiento con unos mismos objetivos y esperemos continuar así. Entre los objetivos, de modo concreto, encontramos algo que nos parece un poco etéreo, que se llama fomentar la ética ciudadana. ¿Podrías explicarnos este principio de manera precisa? Sí, el tema de fomentar la ética ciudadana tiene que ver con el posicionarnos y hacer que realmente la sociedad sea un poco más empática y hacernos más humanos, o sea, porque consideramos que ahora mismo la empatía y la propia humanidad están un poco deshechas por tantos poderes financieros. Pero hablando de los poderes financieros, normalmente el 15M no, bueno, todos los que trabajamos aquí lo hacemos de modo voluntario. De hecho, yo cobro. ¿Tú cobras, amigo? Yo cobro, lo que pasa es que va todo directo en una cuenta de las Islas Caimán. Es de la asociación Agora Sol Radio. Sí. Ah, ya decía yo que... Federación de Asociaciones de Agora Sol Radio. Yo no hago nada más que pagar, y eras tú, amigo. No, pero aquí sí que en la asociación se pretende, imagino que para funcionar mejor y dar mejor gestión, sí que vais a intentar, bueno, tenéis un tesorero general, admitir donaciones, vemos que queréis impartir cursos, o sea, sí que hay una idea de manejar dinero. Vais a manejar dinero y vais a tener liberados, ¿no? O sea, gente voluntaria y gente vamos liberada. A tener, tal cual, hasta donde yo sé, vamos a tener totalmente voluntarios. Solo voluntarios. De hecho, la cúpula de 7 personas del grupo de estrategia que es rotativo, que cada 7 semanas se eligen a las nuevas personas. Esos son totalmente voluntarios, hacen una dedicación 24 horas full time prácticamente y no cobran nada. O sea, totalmente un sistema de voluntariado como funciona ahora mismo. ¿Y el dinero entonces se va a utilizar para, imagino, para qué? Pues por ejemplo, para sufragar gastos de carteles, todo lo que has comentado antes de formación, comunicación, servidores web, sistemas, etcétera. Arrendamientos de locales como este. Genial. Eduardo, sobre el tema este de la estructura y la financiación, nos preguntan ahí en el Twitter acerca de que, bueno, ha habido cierta filtración de documentos que de alguna manera evidenciaban pues algunas intenciones de financiación, de captación de subvenciones. Cuéntanos un poco exactamente qué modelo de financiación pretende la Asociación Democracia Real. Hasta el punto en que nosotros somos más partidarios es de un sistema de crowdfunding. O sea, para los que no conozcan el crowdfunding, que imagino que todos los oyentes lo conocerán, es un sistema de donaciones a través de Internet, en el cual se identifica una necesidad de financiación para un proyecto determinado, se cuantifica la necesidad de esa financiación. Si necesitamos, a lo mejor, 400 euros para hacer carteles, pues se dicen 400 euros para hacer carteles y estos son los materiales y luego esta será la factura. Se recaudan los 400 euros y a posteriori se hace una documentación y una comunicación clara a los donantes de que del dinero, cómo se ha realizado el dinero. Ese es a priori el principal sistema de financiación que estamos barajando. Otros como subvenciones y demás se estudiarán a futuro. O sea, no hay nada cerrado. O sea, a lo mejor recibís también subvenciones en un futuro sin problema. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es funcionar como funcionaba Occupy Wall Street con el sistema de crowdfunding. Vale. No, es que lo habías comentado. Sí, no, o sea, no, por no cerrarlo, pero el objetivo es crowdfunding como Occupy Wall Street. Y básicamente en la misma línea en la que fue aquella manifestación del 15 de mayo de 2011, luego, bueno, pues todo ese conglomerado que era entonces esa recién nacida Democracia Real ya, presentó después los gastos, toda la hoja de gastos de todo lo que había, o sea, todo va a ser con la misma línea de transparencia que Total. Ha tenido DRAI antes de constituirse esta escisión. Así es, o incluso intentaremos que sea aún mayor y más comunicativa y más visual. Bueno, pues muchísimas gracias porque te estamos sometiendo a preguntas... ¿De un tercer grado? No, muy rápidas porque hemos empezado muy tarde, tenemos otro invitado y tenemos que aclarar muchísimos temas. Y hay que darse prisa, pero en todo esto un poquito de música, por favor. Venga, vamos a poner un poquito de música y nos ha traído nuestro pastor alemán, nuestro doctor Harry. Ya va siendo Dogo, ya, como todo lo que está aportando. Sí. Nos ha traído música de desencuentros, de gente que tira por un lado y otros que tiran por otro lado. En este caso, una canción de Surfing Bichos, Mi Hermano Carnal. Lo de esta gente, lo de los Surfing Bichos sí que fue una gran pérdida, pero al final acabó resultando en grandes ganancias, tanto, sobre todo musicales, ¿no? De la partida de Fernando Alfaro salieron dos grandes proyectos, uno fue Chucho y el otro fue Mercromina, y que a su vez han devenido en otras formaciones que, bueno, pero que en el momento posterior a la separación de esta peña de Albacete sirvieron para paliar la gran sensación de pérdida musical que había dejado este fabuloso grupo Surfing Bichos. Y bueno, en el 92 grabaron un clásico para su álbum Hermanos Carnales, así que vamos a escuchar este tema que nos apunta nuestro pastor alemán desde las cercanías de Frankfurt. Ana tiene un hermano buscaré tu alma fría en las entrañas de un animal. Sé que duele, es la vida, solo la muerte no causa dolor. Bueno, pues ahí estaba esta canción de Surfing Bichos. Seguimos en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio y también es el canal 33 para los que nos estéis viendo a través del TDT en la tele, cómodamente. Y bueno, recordamos que estamos hoy con Alfonso Gómez, él es de Democracia Real Ya, a secas, y con Eduardo Martín, que pertenece a la asociación Democracia Real Ya. Oye, una cosa que se me ocurre así, por esto de renombrar otra vez vuestros nombres y las asociaciones a que pertenecéis, ¿nos os ha ocurrido ponerle un nombre distinto a esto para que no haya esta confusión de Democracia Real Ya, entre comillas, a secas, o Democracia Real Ya, asociación? Repetir Democracia Real Ya. Eso... Sí, ¿nos os ha ocurrido poner un nombre diferente? Yo creo que fue una de las cosas que se barajó en su momento, pero al final el grupo de 100 personas que había rechazó la opción, aunque ya te digo, no estoy muy, muy enterado. De todos modos, bueno, queríamos saber que vamos, estamos todos colaborando, somos todo el movimiento 15M y estamos colaborando en el aniversario, en el 12M. ¿Qué iniciativas concretas estáis haciendo? O sea, ¿con qué grupos estáis trabajando ahora mismo? ¿Qué acciones concretas estáis desempeñando? La máxima acción que se está realizando ahora mismo son temas de difusión. Tema de difusión de todas las actividades que se está realizando en el 15M, que es las manifestaciones, entrevistas en medios de comunicación, y sobre todo va por el camino de difusión. ¿Cuándo van a ser las manifestaciones? Ya que estamos difundiendo y vuestro trabajo sí. Es difundir, ¿cuándo van a ser las manifestaciones? ¿De dónde parten? ¿Dónde van? El 12 de mayo, el sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, hay una manifestación que, igual que el 15 de junio, viene desde diferentes ejes. Tiene diferentes ejes de los 5 puntos cardinales de Madrid, van a concurrir en Sol. Vale. Yo tengo otra pregunta que hacer. Imagino que no habrá ningún problema porque leamos algunos artículos de las actas tal como están a día de hoy. Por ejemplo, en el artículo 6 de los estatutos establecéis: la asociación será gestionada y representada por el grupo de trabajo denominado Estrategia y Planificación, que estará formado por 7 miembros en calidad de coordinadores generales. ¿Se sabe ya algo de los nombres de estos coordinadores generales? ¿Y cómo y qué tipo de áreas van a cubrir? El grupo de estrategia general es un grupo que se está formando todavía y que se está viendo. O sea, realmente van a ser 7 personas que lo que van a cubrir es la línea de acción de día a día de DRAI, con toda la ideología y los objetivos que realmente todo el colectivo vaya decidiendo. Este sistema de votación y las 7 personas serán elegidas mediante una plataforma virtual de elección y únicamente podrán estar 7 semanas. Cada 7 semanas se volverá a renombrar a los 7 coordinadores generales. ¿Por qué? Porque como muchos de nosotros que hemos estado en las acampadas y en el 15M, hemos visto que realmente nos consume un montón de tiempo, de recursos, y realmente pierdes tu vida, o sea, pierdes a tus amigos, o sea, o a la familia, no les dedicas la atención que podrías y es algo full time. Por eso se quiere que cada 7 semanas, o incluso menos, 2-3 semanas, o sea, está todavía por crear. Sí, está todavía muy, por así decir, magmático, ¿no? Exacto. O sea, son, pero a la par están como las actas. Quiero decir, por un lado lo veo cuando hablo contigo como algo muy en proceso y a la vez como algo muy constituido, legal. O sea, ¿cómo se lleva esta dualidad? Sí, porque al fin y al cabo cuando se constituye una asociación los estatutos tienen que estar realizados de una determinada manera, pero cambiar los estatutos no cuesta nada. O sea, son unos estatutos que están ahora, pero dentro de un tiempo puede haber otros. De hecho, se están sometiendo a reflexión y a cambios y a mejora. O sea, realmente es un proceso abierto. Yo de momento esta aclaración me ha quedado bastante claro. En el documento que hemos leído en la red encontramos que ese grupo de trabajo estará formado, entre otros, pues por nombres como, bueno, que ya suenan a gente, bueno, por lo menos a los iniciados en todo esto nos van sonando, ¿no? Como Miguel Yarza, Fabio Gándara, Pablo Dry, que ya hemos visto en apasionantes hilos de Facebook. ¿Nos los podéis confirmar? ¿Es verdad que estos grandes nombres de DRAI están ya ahí? Sí, están ya en la asociación. En la asociación DRAI y están, bueno, parecen tomar una cierta capacidad de liderazgo, aunque sea simbólico, aunque no sea normativo. Están en la asociación, igual que otras 100 personas y otros grupos de trabajo que se están creando actualmente. Bueno, igual no. Quiero decir, en las asambleas que se ven en el 15M hay gente que va y todos están igual, porque la asamblea establece una igualdad, pero no es lo mismo la persona que... hay gente que tiene más peso que otra. Claro, o sea, pero quiero decir, porque la asume, sí, no por otra cosa. Pero y justamente porque lo asume, igual que en el 15M, los coordinación, o sea, yo que estaba en Extensión Internacional y en Extensión, asumí una responsabilidad determinada a la hora de crear Extensión, de dividir Extensión en Extensión Internacional y en Extensión Nacional, así como un grupo de personas. Pero yo no hacía Extensión, yo solo no era Extensión. Extensión eran todas las personas que estaban ahí, que luego se fue a barrios y luego se expandió de una forma que nunca antes habíamos pensado. Que en un momento puntual una serie de personas toma la iniciativa, sí, es posible, pero al fin y al cabo, si coges una línea temporal y la tiras a años vistas o incluso a días, meses, o sea, observas que esa ese liderazgo luego realmente se diluye, porque otras personas toman el relevo. Entonces, según tu forma de verlo, es poco probable que cualquiera de estos 3 nombres esté después, sea presidente de la asociación DRI. Exacto, o sea, al fin y al cabo... Es poco probable. Poco probable, porque en los estatutos de DRI lo que se está intentando es que todo el mundo sea horizontal, incluso lo que he comentado antes, de que cada 7 semanas, o incluso 2, 3, una semana, se elijan a los coordinadores de estrategia, que será un poco el grupo de toma de decisiones de DRI, que estará vigilado constantemente por otro subgrupo o un grupo de transparencia de otro, que será muchísimo mayor, y en cualquier momento puede decir: oye, no estás cumpliendo los objetivos de DRI. Con lo cual, automáticamente has tenido una falta grave o leve por determinados objetivos que no has cumplido. Te echamos de ahí. Entonces, totalmente horizontal. Vemos que es horizontal, pero a la par nos has hablado antes de una cúpula. Además, se leía que estos son 7, pero bueno, vemos que va cambiando y que ahora son 7. Sí. Y en una semana, pues pueden ser otros 7, así ¿no? Es. O sea que en eso, vamos, sí que hay una cúpula, ¿no? Hay una cúpula por tema organizativo y porque al fin y al cabo tiene que haber alguien tomando las decisiones. Ya. Es que es eso, es como horizontal pero con cúpula. Quiero decir, sí, que al final parece una tienda de campaña que se cae. Pero de todos modos tampoco vamos a entrar mucho en eso porque tampoco es tu función y tú has entrado a posteriori y de lo que nos interesa también hablar es del 12M. Tú por estás supuesto. Aquí como portavoz. Y bueno, queremos saber qué esperáis que ocurra el 12M, ya casi como pregunta final, porque tenemos que dar paso a Alfonso, que está aquí el pobre pacientemente en silencio, y qué objetivos esperáis que cumplir el 12M y a partir de ahí. Yo creo que repetir los éxitos que se tuvieron el 15M, el 15J y el 15 de octubre, o sea, sacar a miles de personas a la calle ya es un éxito rotundo y a partir de ahí lo que suceda ya es una incógnita total. Pero las miles de personas las sacamos... Sí, entre todos. Sí, sí. Vale, vale. Ahora aquí estamos hablando en mancomunidad. Y una pregunta ya, vamos a ponernos a hacer cábalas. El 15 o el 12M... Vamos a poner que acabara con una acampada. ¿Cuál sería la posición de Dry o cuál crees tú que sería la posición de Dry? Yo creo que Dry en principio... O con cualquier otro de desobediencia civil similar, ¿eh? No nos quedemos en que sea físicamente una acampada. Depende de qué acto de desobediencia civil. Hay muchos actos de desobediencia civil. Una acampada, por ejemplo, una acampada. Una acampada, yo creo que Dry tendrá que determinar en consenso la gente de la asociación Dry qué decidirá. O sea, yo ahora mismo no sé qué podríamos decidir. Pero no acamparíais, quiero decir, nacemos de la acampada, somos 15M, nos gusta la plaza... Pero si recordáis Dry hace un año, Dry no se pronunció. Entonces, ahora mismo yo no te sé decir. O sea, yo como miembro ahora mismo no te sé decir. O sea, vale. Eso es algo que se está debatiendo. Pero en principio la cuestión de la desobediencia civil es algo que tenéis fuera ahora mismo del discurso y estáis más en otro punto, ¿no? Estamos en otro punto. En otro punto constituyente. Vale, pues muchísimas gracias, Eduardo. Quédate con nosotros, por favor. Y ahora vamos a hablar con la otra cara de la moneda, que es Dry. Si Dry significa seco, pues estos son Dry a palo seco. Y vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Paco, ¿eso lo tenías pensado de casa o lo vamos a Esto es que es muy ocurrente, tío. Tengo mi chispa. Bueno, encantado de saludarte, Alfonso. Hola, Paco. Nada, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué visión tienes tú? La Dry, podemos llamar original, porque vosotros habéis surgido de ahí, ¿no? O casi mejor Dry legítima. Bueno, eso ya es una forma que tú la denominas, pero ya que la denominas así, ¿por qué consideras que vosotros sois la Dry legítima y ellos no? Bueno, vamos por partes. Sin liarme mucho en lo que fueron los comienzos de Dry empieza con un comienzo, pues en realidad muy parecido a la acampada, asambleas abiertas, donde todo el mundo va a participar con la finalidad de como se llamaba en principio el nombre de la plataforma, que era Plataforma de Promovilización Ciudadana, es decir, cómo sacar a la gente a la calle a defender sus derechos. Se impone en contacto con muchos colectivos y en realidad democracia real ya es solo el lema con el cual esos colectivos salen a la calle el 15 de mayo. El éxito hace que democracia real ya y el hecho de tener portavoces coopte un poco, de hecho, lo de las acampadas, que lógicamente mucha gente de las acampadas sí que tenía un rechazo a ver a gente hablando por ellos. Precisamente por eso, en Dry Madrid, cuando las cosas estaban más equilibradas y había más unidad, se suspendieron las comunicaciones con prensa después de la acampada. Había una motivación de dar el protagonismo a la ciudadanía, de dárselo de verdad, sin representatividades, sin falsedades. Dry, como Dry estatal, solo tiene una primera asamblea al poco de empezar la acampada, que fue bastante poco operativa, pero se empezaron a poner algunas cosas en común, y tiene otra asamblea en agosto de 2011. En esa asamblea es la primera vez que se establecen unos protocolos, puesto que todos queríamos tener unos protocolos. ¿Dónde fue esa asamblea? En Málaga. Y es la última asamblea que se hizo como Dry. Y ahí se establecen unos protocolos de actuación. Entre esos protocolos, al margen de cómo organizarnos, pues son cosas básicas. Por ejemplo, migrar a una semilla de N-1 en vez de seguir trabajando en Facebook a manos del capital. Que las decisiones para que se tomaran estatalmente tenían que estar apoyadas por un 75% de los participantes de ese ágora, que es como llamamos al lugar de coordinación. que los grupos de trabajo se definieron y qué labores tenían, y bueno, pues se dieron pasos en elaborar un protocolo que iba de cara a buscar esa operatividad. Pero no se firmó nada porque no erais una asociación. Sí, eran unos acuerdos. Se dijo algo precisamente respecto a la asociación, y fue un debate y salió por aplastante mayoría, de hecho por consenso en aquel momento, que DRI nos iba a constituir en un actor legal, que no era nuestra labor el representar ni el usar ninguna de las facilidades que te daría una herramienta jurídica, que en realidad no son tantas de cara a lo que pretendemos, para seguir funcionando, que lo que queríamos eran unas reglas aceptadas por todos y que desde la honestidad y el trabajo siguiéramos cooperando. Vale, entonces más que ser una asociación queríais ser un acicate para la gente que ya se movía, ¿no? Para otros grupos que ya se estaban moviendo. Exactamente, hay dos labores fundamentales, que es por un lado creemos que la labor comunicativa que había podido tener DRI, pero por ejemplo allí se empiezan a hablar de cosas, de protocolos que nunca se llegaron a desarrollar del todo, en parte por culpa de algunos de nuestros amadísimos portavoces, que era precisamente empezar a redirigir y no volver a tomar la palabra o no tomarla como DRI en todo lo posible y redirigirla a los distintos grupos que trabajan en las distintas temáticas. ¿Y esto se respetó? ¿Siguieron ejerciendo como portavoces? Se fue trabajando bastante. Es verdad que luego siempre hay una línea difusa en la cual a alguien le llaman tú eres Fabio, te llamo de la tele y quiero una entrevista contigo, y también hasta qué punto el colectivo tiene derecho a ponerse. Y en esa ambigüedad, pues muchas veces hubo entrevistas que con las cuales no nos sentíamos satisfechos y en su momento levantaron ciertas discusiones. Pero creo que la labor fundamental, que fue dar un paso atrás y servir de movilización para que otros grupos tomaran el protagonismo, para que el 15M siguiera adelante, o para catalizar y seguir colaborando lo más posible con el 15M, como fue el hecho de que el 19J, que no el 15, y el 15 de octubre, ningún cartel salió firmado por DRI. Nada de lo que produjimos queríamos que llevara la marca ya ha sonado de sobra, y lo que queremos es el grupo humano y la capacidad de seguir movilizando, no ir a representar a nadie. ¿Vosotros tenéis la misma ambición? O porque sí veo que, por ejemplo, ellos parece que no quieren como una marca o un protagonismo, y vosotros tenéis la misma actitud, porque hemos visto que antes los objetivos sí eran comunes. ¿En este caso coincidís o creéis que es bueno o positivo tener, por así decir, una marca? Nosotros creemos que es positivo tener una marca. O sea, sí es positivo tener una marca porque mucha gente, la mayor parte de la sociedad desconoce qué es Democracia Real Ya o cómo funciona Democracia Real Ya. Y una marca sí que es positiva. Pero vamos en la misma dirección. Yo voy a preguntarte por ese fino equilibrio que ha habido también entre informe, pero en realidad es tan multiforme, ¿no?, que es tan difícil de abarcar, como es el 15M, y DRI, que bueno, que tampoco es que sea un ente unitario como estamos viendo, pero en todo caso ha sido esa siempre línea delicada, ¿no?, de tensiones, de solapamientos, bueno, a veces incluso distantes, y sin embargo siempre han conseguido durante todo esto, durante que este año de trabajo en paralelo, seguir en paralelo, ¿no? O sea, a pesar de todas los encuentros o desencuentros que haya podido haber, han seguido trabajando en paralelo. ¿Va a seguir siendo así? ¿O creéis también que gran parte de esas problemáticas venían de esa parte de DRI que ahora se extiende? Yo la verdad es que también venía al programa con ganas de pedir disculpas, al margen de lo que haya señalado alguno de cierta gente de la que ha fundado la asociación DRI, sobre que cierta gente no radicalizamos o tal, algunos nunca escondimos nuestra ideología. Quería pedir disculpas a compañeros que se marcharon de DRI, muchos de ellos no desde la decepción, sino porque empezaron a cooperar únicamente con sus asambleas de barrio y empezaron a desarrollar su labor desde ahí. Y otros sí, desde el ver la manipulación a las que ya nos venían sometiendo desde hace varios meses, que algunos hemos necesitado ver las pruebas fehacientes para darnos cuenta de que con qué clase de gente nos estábamos mezclando. Dice que os han... Cuando me preguntas si va a seguir siendo, lo cierto es que la parte de DRI, que no tiene nada que ver con la asociación, es gente que está participando activamente en su asamblea de barrio, es gente que desde luego piensa que el 15M es el protagonista, que es quien tiene que tomar las riendas y la palabra, con todas sus lentitudes, con todas sus contradicciones. Pero con ese protagonismo no queremos sustituir, ser el nuevo actor social que negocie con el gobierno cuáles son las cosas que nos va a ceder a costa de la lucha de otros, ¿no? Solo queremos seguir participando entre iguales con los compañeros. Has dicho algo muy duro, muy, muy, muy fuerte, que es que os han sometido a manipulaciones, y que tienes pruebas fehacientes. Efectivamente, tienes pruebas fehacientes. Sí, sí, te traigo varias y ya le pedía disculpas por adelantado al compañero porque hubiera preferido, desde luego, que estuviera alguno de las personas que sí, que viene enterada de toda la jugada desde el principio. No un compañero que igual, de buena voluntad, se ha visto... El compañero, bueno, ha llegado, él no participaba y no se le sí, puede... Sí, lo digo porque igual no tiene acceso a toda la información que hemos tenido. Vamos a ver qué tipo de pruebas tienes tú. Claro. Exactamente. El tipo de pruebas que tenemos, bueno, viene ya de hace tiempo, digamos, de las prácticas deshonestas con todo esto de la asociación, antes de ir a las pruebas directas. De repente en Madrid, Fabio, Gándara, Pablo, Pablo Gallego, perdona, que tengo aquí el documento, Pablo Gallego, Miguel Yarza, Olga Millailova y otra gente, empiezan un proceso en el cual nos presentan la idea de una asociación. Al principio lo venden como que pues la misma línea discursiva. El 15M no llega a ningún lado, es solo gente haciendo el tonto en la calle. Lo que vamos a hacer es crear una asociación chupi guay, que eso ya sí que va a resolver los problemas sociales sin ningún problema y tal. Esto se mezcla también con ciertas redecillas que tenemos, que yo, por ejemplo, tenía con Pablo Dri, porque su discurso siempre me pareció muy cercano al falangismo, muy cercano a estas prácticas. Que vienen a decir, no, hay un enemigo externo muy malo, pero dentro lo que hay que hacer es tener unidad y, por ejemplo, no hablar de los migrantes cuando llegó el tema de los migrantes, no hablar de las ventajas o los privilegios de la Iglesia cuando estaba la JMJ, no hablar de feminismo, porque eso divide. Es decir, todas las problemáticas concretas que creemos o que yo había entendido que precisamente era el ADN de DRI, la unión de esas temáticas para la lucha conjunta, pero no para olvidarlas, sino para ponerlas en común. Entonces, ¿suscribes esos puntos? Por ejemplo, el feminismo, la lucha contra los privilegios de la Iglesia, o no recuerdo cuál es el que has comentado. Los migrantes. Yo creo que habría que verlo en su contexto y en su punto. O sea, hay cosas en las que sí estaría a favor y sí estaría en contra. Ahora mismo no te podría decir en cuáles sí y en cuáles no, porque es un cúmulo. O sea, el feminismo, sí estoy de acuerdo con el feminismo, pero con determinadas clases de feminismo. El privilegio en la Iglesia, sí, contra determinados tipos de privilegio, porque la Iglesia está haciendo ahora mismo una labor social muy grande con el tema de Cáritas, etcétera. O sea, al fin y al cabo son ellos los que están soportando gran parte de esta crisis, ayudando con los comedores sociales. Entonces, vale, algunos sí y otros no. Perdón, que bueno, no me voy a perder más. Yo me voy a morder la lengua yo. En el tema de la Iglesia, tengo que decir, igual lo de compa lo he dicho muy precipitadamente. Bueno, en cualquier caso, leemos, por ejemplo, de con fecha del 22 de marzo, pues a Pablo Edri, con el tiempo se han ido accediendo ya y se han salido a la luz, no sé bien de dónde han venido, distintos grupos secretos que tenían, desde los que fueron fraguando el ataque sistemático a cierta gente que éramos demasiado rojos para tragar con sus postulados, la manipulación de las asambleas para que no se pudiera trabajar, para sabotear el trabajo e impedir que hubiera una dinámica sana y favorecer el clima de hace falta un cambio. La expulsión o, bueno, cierto tipo de manipulación. Pero estos son palabras, quiero decir, has dicho que tenías algún tipo de pruebas. Exactamente. No sé. Vamos a leer a Pablo Edri con fecha del 22 de marzo, cuando nos empieza diciendo, por ejemplo, que a los que tienen que prisa porque empiece a funcionar este tinglado, primero hay que seguir el plan estudiado, paso a paso, legitimar la transición de Edri a Edri 2.0 en la Asamblea Estatal. Luego dice, llevamos 6 meses planeando esto y deseando que tenga resultado desde el primer día. Y luego pues va detallando este tipo de prácticas. Junto a esta gente, por ejemplo, una de las personas que se ha unido es Susana Urrutia, una periodista del Mundo sin ninguna clase de escrúpulo, que sin ninguna duda medrará en ese medio, que tiene joyas absolutamente geniales. Igual no medra, ¿eh? Porque como está el Mundo ahora tampoco te creas. ¿Cómo están las cosas por ahí? Bueno, pues decía cosas como, era la que igual os había llegado el tema de marcar una distancia amable del 15M, y entonces planea que cuando llegue el momento del 15M, una estrategia para captar el mensaje comunicativo. Lo plantea como una estrategia de arriba abajo, ya que las asambleas son ineficaces, vamos a tomar nosotros la palabra y a decir qué es lo que quiere el 15M. Y disculpad que ahora mismo la tenía por aquí. Dice, claro, Pablo Edri, esa es mi estrategia, usar esas críticas para marcar una distancia amable con el 15M y hacer cierta crítica que creo que será muy aplaudida externamente. Y bueno, pues ese tipo de cosas. Dice tengo una... A ver, disculpadme. Bueno, disculpad, todo esto que está saliendo lo podéis ver en Desmontando DRI 2, que ese documento que han hecho públicos, sí, disculpad, es que Anonymous, no he traído la organización de ciberactivistas hackers, que han, bueno, han hackeado algunas de esas cuentas, algunas de esas conversaciones grupales, donde se empieza a fraguar esta idea, ¿no? Os lo recomiendo que lo busquéis, Desmontando Dry 2.0, lo podéis encontrar en internet, y ahí podéis ir viendo cómo se va viendo el proceso. Hay que decir que viene de abajo arriba, de que tenéis que empezar por abajo y leer hacia arriba si queréis seguirlo por orden cronológico. Hechas estas matizaciones. En cualquier caso, hablando de legitimidad, Fabio presenta en el Nodo de Madrid ya la propuesta, una propuesta en medio... comienzo de lo que sería esa asociación. Evidentemente, en todo este tema hay una cosa que se ha dicho de no, es que hay gente que está dispuesta a cualquier cosa por evitar que se haga una asociación. Yo creo que si DRI democráticamente y con las reglas que se ha marcado decidiera ser asociación, posiblemente yo no cooperara más con ellos, pero me parecería legítimo. Esa es una decisión que puede dar cualquier grupo humano si ve que sus posibilidades van mejor por ahí y es lo que decide hacer. Me parecería feo teniendo en cuenta lo que ha sido, pero es algo legítimo. O sea, cualquier caso, disculpa, cuando lo presenta Fabio, el Nodo de Madrid, la mayoría de la gente que es honesta, trabajadora y que está en esto, directamente pues dice no queremos trabajar en esa dirección. Y ya desde entonces es cuando ya empieza a fraguarse cómo pasar de los nodos, cómo ignorar a la gente que está haciendo el trabajo de base para apoderarse de las herramientas, y hablan de cómo tomar el Twitter semanas antes. Consiguieron solo en realidad quedarse con la fanpage, porque en realidad el problema que tuvieron claro es que la mayor parte del trabajo técnico y la mayor parte del trabajo que se venía haciendo lo venían haciendo otras personas, nadie de los que estaba en su grupo. Así que apenas pudieron lo del Facebook, que tiene un sistema de control muy malo, pues irse apoderando de ello. Pero el resto, pues evidentemente no pudieron tomarlo, y como su agenda primaba mucho que para el 12 de mayo de este año ya estuviera constituida la asociación, porque toda su estrategia parte de parasitar el 15M para poder tener algo que representar, algo que vender, algo de lo que vivir, pues tuvieron que darse prisa y ya decidieron que había que romper la baraja. Parasitarlo mediáticamente. Sí, absolutamente, claro. Por eso encaja bastante con lo que comentabas de que vuestra principal actividad es la difusión ahora mismo a nivel mediático. ¿Entiendes? Como que parece encajar, pero joder, ya que te tenemos aquí, imagino que tú no sé si conocías estos datos, los considerar legales, o sea, reales, te está sorprendiendo, te parece que son falsos. Algunas de las cosas que está comentando sí que me sorprenden, y me tendré que meter en la página web para verlo. ¿Tú no conocías, o sea, esto? Yo, o sea, si tenía acceso a ello, no le prestaba atención, o sea, porque algunas de las cosas, ya te digo, o sea, me sorprenden. ¿Pero crees que son...? Bueno, o sea, no sé, o sea, a lo mejor tendría que verlo en contexto, o sea, porque frases sueltas pueden ser sacadas de un contexto mayor. Si esto fuera cierto, porque son cosas que está presentando Alfonso, ¿qué opinión te merecería este tipo de prácticas? Pues a mí el tema de manipulación, o sea, hay dos cosas. Uno está la manipulación mediática y otro está el tema de intentar redirigir. O sea, yo entiendo que como un grupo de personas que intentan conseguir un objetivo, intenten conseguir las estrategias para llegar a ello. Que las formas a lo mejor no han sido las adecuadas, pero yo te digo, o sea, no te puedo hacer un juicio rápido y decirte esto es blanco o esto es negro, porque hay un montón de grises entre medias y tendría que ver mucho el contexto y a estudiarlo. O sea, lo que veo es que parece tenéis como unos objetivos similares. O sea, tú nos has comentado, sí, los dos, todos queremos que el 12M sea un éxito. Tú nos has comentado que las prácticas no han sido las mejores, ¿no? Se podía haber hecho mejor. Y por tu parte, Alfonso, parece que estás esencialmente molesto, no tanto con la asociación en sí, sino con cierta usurpación del nombre y la práctica con la que esto se ha hecho. Absolutamente, si esta gente hubiera decidido por su lado montar una asociación y empezar a trabajar en las líneas que quisieran, si quisieran con ruedas de prensa, si quisieran intentando coaptar lo que les pareciera, pero no usando las siglas y el trabajo de unos compañeros y desde un trabajo planificado para atacar lo que ha sido DRI, desde luego no hubiera supuesto un problema para mí, no hubiéramos coincidido en el camino, pero no le dedicaría en ningún momento energías a su trabajo, que por otro lado me parecería nemio insustancial. Pero como ahora se aprovechan de un trabajo que llevamos mucha gente metido en esto y pretenden encima criminalizar y desmarcarse de algo que amamos tanto como es el 15M, pues uno no puede sino sentirse agredido y tratar de responder en medida de sus fuerzas. Hombre, no pretendéis criminalizar finalizar el 15M, ¿no? Habéis para dicho nada, que... yo soy del 15M, o sea, yo estuve en la primera asamblea de extensión, o sea, no podemos allí. Esperar comentarios no. diciendo no. No, o sea, determinadas prácticas y vandálicas. Digamos diferencia amable, en palabras... Distancia amable. Sí. Bueno, pero entonces todo esto se resolvería, a ver si llegamos a un acuerdo o a un consenso. ¿Cambiáis el nombre los dos? ¿Os llamáis Asociación Eduardo por un mundo mejor? ¿Tú estás conforme? ¿Te haces presidente? Tranquilo, a la semana te van a echar y van a poner a otro. Cambiamos el nombre de la asociación cada semana. ¿Llamáis plataforma? Bueno, a mí me gusta más los nadie o algo así, pero... Los nadie. Pero podemos... Eso se firma, lo firmamos aquí, el matrimonio. Yo me temo que no represento a nadie, no vengo como portavoz ni nada, yo soy solo... ¿Vosotros creéis que podréis cambiar de nombre? Porque de hecho tengo entendido que si se somete a votación y tendréis que contar con ellos, porque si va a ser una votación tendréis que contar con ellos. Y parece ser que hay un 75% para que salga adelante y no parece que haya un 75% conforme. ¿Qué va a pasar con vuestra asociación? Es una incógnita, es un total experimento nuevo. Si no funciona, no funciona. Si funciona, funciona. Nadie lo sabe. Genial. Es una prueba. Bueno, pues a ver qué nos dé para el futuro, pero nos vemos en los bares, en cualquier caso. Gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el debate, o bueno, la entrevista, en este caso con Alfonso Gómez. Él formaba parte de Democracia Real Ya, a secas, y con Eduardo Martín de la Asociación Democracia Real Ya. Sí que queremos deciros que, bueno, ha venido hoy Eduardo Martín representando a la Asociación Democracia Real Ya. Cuento esto por las conversaciones que han surgido en el Twitter, pero inicialmente habíamos invitado a Fabio Gándara, que declinó nuestra invitación, y en segunda instancia a Pablo Gallego, que también declinó nuestra invitación, y finalmente ha sido Eduardo Martín. Súper amable. Porque es alguien que no estaba en la asociación y que ha cedido súper amable a estar aquí. Se ha aguantado la entrevista como un campeón, que no era una entrevista fácil. Por eso quería decir que te agradecemos que hayas participado y bueno, y que las personas que no han estado hoy en esta mesa, y de las cuales se han mencionado varias veces, tanto en la mesa como en el Twitter, por cierto, no han estado en esta mesa porque no han querido. Y quiero... quedan invitadas, bueno, si alguna vez volvemos a dedicar algo a Adri, que tampoco se van a comer la tostada, ¿no? Quiero cosas muy interesantes. Y quiero decir además que ha sido bastante insistente nuestra turra para que estén aquí, y bueno, y el saldo de mi móvil lo demuestra. Así que bueno. Yo, para despedir este barrio canino en el que he sido canino, quiero poner un tuit mío de hace unos meses con el hashtag post315m democracia royal ya. Ahí. Pues también, aparte de a los invitados, por supuesto, agradecemos a Gerard estas dos primeras horas de Agora Sol Radio que nos ha dedicado. Gerard, ¿no? Que luego se lleva toda la pasta y se la lleva a las Islas Caimán, este tío. Oye, tío, que el yate tiene un mantenimiento que... Duro, ¿no? Y bueno, pues no nos vamos a enrollar más, vamos a dejar a la gente de Agora Pulp que siga con la programación de Agora Sol Radio. Pobres, sí que les damos la turra semana tras semana. Y os invitamos a que sigáis aquí en Agora Sol Radio, desde las 6 hasta las 8 Agora Pulp, de 8 a 9 la Radiosfera, y de 9 a 10 otra vez por aquí el señor Gerard con Soul Kitchen y mucha música molona. Por nuestra parte, Barrio Canino se despide, hasta la semana que viene, volveremos a las 4 de la tarde, como no, con un programa sobre el aniversario del 15M, lo que todos los programas van a hacer. Y a ver nosotros si ese también. Día estamos ya todos hermanados y nos queremos. Va a estar Patricio Rillo, que la veis ahí riendo. Y a ver si para ese día ya todos estamos como royal. Hasta la semana que viene, amigos. Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Tordía en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo